administración de la casa. No se menosprecie nuestro físico por no maquillarnos, no ponernos lencería fina, no estar delgadas o no depilarnos solo para complacer al machismo. Mineres, la capital de Occidente, de la costa y del oriente, quitámosles mujeres, somos dientes de les bruches, y venimos dando tira a la que se ve oprimida y a aquellas que no se escuchen. La tira, llamar, compartir y apoyar, que falte comuña y es sororidad. Que nadie se pare o se quede para atrás, pues juntos cantamos por la libertad. Soles nunca nos sentimos, porque juntos caminamos. Y al patriarcado demostramos que en ayucha y que seguimos. Compañera, la metida, llevo yo grando derechos. Pales que viven en el centro y pales de una colomina. Dar tira, llamar, compartir y apoyar, de paz de comuña y es sororidad. Que nadie se pare o se quede para atrás, pues juntos cantamos por la libertad. En sin dueño y en sin amo, les mujeres asturianes, con remango y toles ganes, haremos verdad este sueño. Dar tira y es ser familia, comunidad, hermanamiento, abrazo, acompañamiento, compañera, dame tira. Dar tira, llamar, compartir y apoyar. Bueno, pues escuchábamos hace unos instantes, antes de este tema de Rebeca Lane, escuchábamos a ese compañera Dame Tira, esa, bueno, ese tema que se ha viralizado en las últimas semanas para, bueno, pues para anunciar esa movilización en torno a, al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esa movilización que va a haber aquí en Asturias, en, concretamente en Mieres. Y precisamente para hablar de ese 8 de marzo, pues vamos a hablar con Rocío. Muy buenas, Rocío. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco lo primero. ¿Cómo surge este compañera Dame Tira que bueno, que estamos viendo por todas partes, no solo de, en esa versión, digamos, de la canción, sino también en carteles, en fichas y demás? Bueno, pues el compañera Dame Tira, el eslogan de este año, surge en la primera asamblea para preparar el 8M y salió en diferentes grupos de trabajo, ¿no? Y es un término que es una expresión coloquial, popular, de la cuenca minera, en la que se usa, bueno, los mineros, ¿no?, para hacer como un trabajo en cadena, cuando se pasa la madera, la herramienta. Y nosotros consideramos que, haciendo un guiño, ¿no?, a esa cuenca minera, pues transformarla al femenino y cargarla de contenido, ¿no? Volvemos a que, para poder transformar las cosas, el poder de la palabra es muy importante. Entonces, pues, acompañándose, compañera Dame Tira, hay una campaña de comunicación. También es porque es una expresión muy territorial, ¿no? Cangas de Narcea, Tineo la utiliza, la cuenca del Caudal, la del Nalón. Hay gente que la conoce por Nuberu, ¿no?, por la canción de Nuberu. Uh-huh. Pero para llegar a todo el mundo, pues se fue cargando de contenido y explicando, ¿no? Hicimos unas fichas en las que íbamos poniendo que era dar tira, ¿no? Pues dar tira es apoyar, es ayudar, es ir juntos logrando derechos. Y cada imagen, cada ficha, bueno, yo llamo ficha, ¿no?, es una gráfica, cada imagen, o sea, cada texto iba acompañado de una imagen de mujeres trabajadoras del ámbito territorial asturiano, de todo el territorio asturiano, ¿no? Para no olvidarnos y de la lucha obrera asturiana, que tuvieron un papel muy importante las mujeres, aunque no fuera muy visibilizado, ¿no? Pues este 8M va de eso, va de dar tira a todas esas mujeres, sin quedarnos en la nostalgia del pasado, ¿eh? No, todo lo contrario. Es con orgullo del pasado, ¿sabes? Y poder transformar las cosas para, bueno, ir construyendo futuro. De eso va a dar tira. Precisamente yo creo que es el acierto de la campaña, es el darle la vuelta a un lema muy relacionado con un sector muy masculinizado, como es la minería, ¿no? Y a la vez visibilizar todas esas luchas de mujeres trabajadoras que en Asturias tuvieron mucha importancia, pero que quizá fuera no se conocieron tanto o no tuvieron la misma visibilidad, ¿no? Es esa primera parte, ¿no? Claro, y al final dar tira es eso, es visibilizar. Uh-huh. ¿Cómo qué objetivos, digamos, siguen manteniendo las reivindicaciones del 8 de marzo? Porque, bueno, a pesar de que luego bueno, estos pues últimos llevamos, años de llevamos... pandemia y demás, pero las reivindicaciones siguen estando ahí. ¿Dónde está centrada este año un poco los objetivos o las reivindicaciones del 8M? Llevamos 5 años saliendo a las calles de Asturias, este es el 5º año, y hemos demostrado que somos la fuerza de movilización más potente y transformadora que existe en la actualidad, ¿no? En verdad nada debería moverse en el mundo sin la lupa del feminismo, ¿no? Aunque hemos conseguido logros muy importantes, los retos y las luchas de las mujeres tienen mucho por delante, ¿no? Seguimos exigiendo medidas reales y efectivas, ¿no? Para mejorar la vida de todas las mujeres, sin excepción. Luchamos por las mujeres racializadas, rurales, con diversidad funcional, pensionistas, jóvenes, precarias, todas las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Y de ahí también va la apuesta que tenemos este año de descentralizar la manifestación. Es un claro ejemplo de que no queden las palabras, ¿sabes? El decir que estamos con todas estas mujeres. No, hay que demostrarlo con hechos. Y un hecho es el descentralizar y el que el feminismo llegue a todo el territorio. No se puede quedar en las ciudades. Hay que recordar que hay gente trabajadora también en lo rural, que hay gente racializada en las periferias. Y de ahí el poder y el querer descentralizar la manifestación. Una cuestión también que, bueno, que me imagino no exenta de polémica también, ¿no? Porque es también un riesgo el sacar la manifestación principal de las ciudades, digamos, más importantes de cada comunidad. Y sin embargo también es una novedad y una primicia a nivel estatal, ¿no? Porque en ningún sitio que yo sepa hay este tipo de planteamiento, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a llevar la movilización grande a otro espacio que no sea las ciudades centrales, ¿no? Claro, hay riesgo, claro, pero por eso hay un trabajo, o sea, esta manifestación del 8M cuando nos veáis en la manifestación del 8M, cuando participéis en la manifestación del 8M, vais a ver a un equipo, no somos un grupo de trabajo que va ese día a la manifestación, ¿sabes? Ah, bueno, la han cambiado de sitio, nos vamos a la manifestación. No. O sea, somos feministas organizadas, que hemos trabajado con nuestras acciones previas durante muchos meses. Hemos realizado un montón de asambleas, muchísimas asambleas, en las que han participado pues más de 70 personas. Más de 70 mujeres de diferentes territorios. Entonces, eso es lo que nos ha dado. O sea, todas sabíamos, éramos, conocedoras del riesgo que supone cambiar, descentralizar la manifestación. Pero es que si queremos cambiar las cosas, no podemos repetir lo mismo siempre. Y pequeños cambios hacen que esa transformación sea posible. Y que lo podemos hacer, Asturias lo puede hacer, porque el movimiento feminista asturiano está unido y es fuerte, ¿sabes? Es muy diverso porque lo es, pero estamos juntas en el objetivo común, ¿sabes? Tenemos todos un mismo objetivo. Entonces, por eso se puede hacer, ¿eh? Porque el movimiento feminista de Asturias está consolidado, fuerte y unido. Sí, al hilo de eso que estabas comentando, te quería también preguntar un poco, ¿no? Porque los últimos meses, sobre todo, bueno, ya los últimos años, pero los últimos meses, sobre todo, a nivel de, en relación también con distintas leyes estatales, ¿no? Ha habido mucho debate, mucha discusión, mucho incluso ataques personales y demás. Sin embargo, bueno, vosotros planteáis que a pesar de esas diferencias que puede haber en determinados temas, hay que seguir unidas y hay que seguir trabajando para las reivindicaciones de la lucha de las mujeres, ¿no? Claro. Es que creemos, sobre todo, que lo más importante es la unidad, el respeto y el trabajar. Seguimos con trabajos asamblearios. Hoy en día, estamos en... Bueno, es que es así, ¿eh? Es que es un poco complejo, pero es que es así. Estamos en tiempos reaccionarios, ¿no? Donde los discursos de odio encuentran su altavoz en todos los espacios. Mm. Pero nosotras tenemos que seguir ocupando las calles, seguir yendo a las asambleas, hablar, crear grupos de trabajo en los que debatir e intentar llegar a consensos. Eso las feministas lo sabemos hacer muy bien, ¿sabes? Porque no hace falta estar al 100% de acuerdo, pero vamos a ir desglosando las leyes, vamos a ir desglosando los acuerdos, ¿sabes? Ese engranaje. Uh-huh. Y vamos a ir formulándolo de nuevo. Nosotros somos agentes transformadores, ¿sabes? Tenemos esa capacidad. Lo que pasa que es verdad que estamos en unos momentos muy delicados. Insisto, por eso este año la campaña va de unión. Uh-huh. Porque era fundamental volver a recuperar las calles desde la unidad. Bueno, pues para recuperar las calles y para que haya mucha gente ahí, cuéntanos un poco cosas más concretas de la organización del 8M, o sea, de la manifestación de Mieres a las 7. ¿Va a haber autobuses, autocares desde distintos sitios y va a haber todavía de que haya más movilizaciones previas, ¿no? Cuéntanos un poco así lo más destacado que hay en los próximos días y anímanos a que vaya mucha gente a Mieres el día 8. Bueno, yo no creo que tengamos que animar, yo creo que la gente ya está, porque al hacer una campaña tan participativa y colaborativa, la gente comparte, ¿sabes?, el mismo objetivo. En plan, yo creo que nunca el 8M tuvo una campaña tan participativa y colaborativa. Uh-huh. El tema del transporte, bueno, y esto es un indicador, ¿no?, el tema del transporte. Pues desde la coordinación del 8M se ha trabajado, pero no os podéis imaginar. Han colaborado ahora mismo, podemos concretar que todos los ayuntamientos van a tener autobuses gratuitos. Uh-huh. La cuenca minera tiene autobuses todos los concejos, ¿vale? Porque al final hablan en plan de las dificultades de las ciudades, pero al final las periferias sí que tenemos problemas de comunicarnos, aunque estemos al lado. Todos tienen autobuses gratuitos, hay refuerzo, nos están pidiendo refuerzos de Avilés porque están llenando los autobuses en Castrillón, en Avilés, el Oriente, Gijón, Oviedo, el suroccidente. Yo creo que no hay ningún... No sé, este 8M va a ser tan especial incluso hasta para eso, que estamos unidos incluso para conseguir el transporte, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, hay un refuerzo también en los trenes y desde Mieres se está programando una lanzadera, ¿no?, con los autobuses municipales para recoger a la gente en el tren, uh-huh, bien que vengan de Gijón, Oviedo o de Pola de Lena. Uh-huh. Esto, el tema de transporte, el tema de acciones previas, llevamos unos meses con acciones previas porque, bueno, las feministas consideramos que son muy importantes las acciones previas, no solo por el tema de autogestión, ¿no?, y de autofinanciación, sino para conocernos, para ese comadreo, ¿no? Es muy importante salir a la calle unidas, pero no solo con una pancarta, sino desde la unidad real, ¿no? Desde ese comadreo que se hace, pues haciendo escobas como este año, ¿no?, que hicimos escobas para barrer el patriarcado, broches, yo qué sé. Y nada, pues aparte de los mercadillos, las asambleas y así muy característico el Domingas Fest que hicimos en Cabranes este año, el pasacalle de comadres en Pola de Siero, la folicia feminista colaborativa que hubo en Mieres, que se llamaba el Perres, porque necesitábamos sacar perres. Uh-huh. Las actividades que tenemos ahora son, pues hoy mismo hubo un desayuno feminista en la Universidad del Campus del Milán. Luego tenemos también el Puente Violeta en el Ayuntamiento de Llanes con pasacalle y actividades. El viernes está la Fañagueta en Avilés, y el 4 hay diferentes talleres, el de Jota con el himno del 8M, la revuelta ciclofeminista en Gijón, y el domingo hay una xuntanza creativa en Avilés. Y bueno, nada, ahí no sé, es que te podría ir citando todas las acciones de aquí al 8M, pero van todas a la misma línea, ¿no? En visibilizar, en unir y en la creatividad. Ya veis, es que este año tenemos un himno, que empezaste así el programa, ¿no?, con el compañero Dame Tira. Bueno, pues es una manera de apostar también por la tradición, ¿no? Aparte de apostar por la tradición, ser conscientes de que la música, el arte, siempre fue una herramienta reivindicativa. Y en este caso es una herramienta que nos ha dado el poder llegar a todo el territorio para replicar ese estribillo. Y así, bueno, pues aunque sea como una mano amiga, ¿no?, decir que contamos con todo el mundo. Pues muy bien, y ahora Rocío. Están los bailes tradicionales también con la canción. Pues con la canción, con el estribillo de la canción, pues interpretada pues por el Al Alto la Lleva, el coro Al Alto la Lleva, por LR y por Les Mulleres de la Piaderu de Nava, vamos a despedirte, porque también para que veáis que esto de la campaña colaborativa ya tan real como eso. Son tres de los ejemplos de mucha de la gente que en redes está compartiendo ese estribillo del compañero Dame Tira y también, pues eso, haciendo un llamamiento a participar en la manifestación del 8M. Muchas gracias, pues muchas Rocío. Muchas gracias y nos vemos este 8M en Mieres. Pues claro que nos vemos. Que vamos a convertir el 8M en la cuna de la lucha feminista. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. 8 de marzo, Mieres. Compañera, Dame Tira. El próximo día 8 de marzo vemos los jueves en Mieres para cantar juntos este cantar y a pararnos tirar. si se amargo para tus enemigos. Es el torbón fuerte de abril, el sol que espalma las flores. O si se amargo para tus enemigos. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, seguimos en Radio Crash y, como te decíamos al inicio del programa, pues íbamos también hoy a hablar con Nuria Saavedra, trabajadora social, socióloga, docente, profe, activista, bueno, muchas cosas. Muy buenas, Nuria. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Lo primero que te queríamos preguntar es por el Punto Arcoíris. ¿Qué es el Punto Arcoíris? ¿Qué es ese proyecto que lleva unos meses funcionando? Bueno, pues el Punto Arcoíris es un lugar de encuentro seguro para alumnado LGTBI y personas aliadas en el IES número 1 de Gijón. Uh-huh. Forma parte de una de las actividades que se realizan dentro de un proyecto de centro aprobado por el claustro, aprobado por el equipo directivo, en colaboración con la orientación del centro, y que además de trabajar con alumnado, trabaja con familias y con profesorado. O sea, el punto de encuentro es una actividad concreta dentro de todo el proyecto. Y dentro de ese proyecto que como decíamos, lleva un tiempo funcionando, ¿qué es lo que se está haciendo en concreto, en el día a día, digamos, o qué es lo que, bueno, aunque no lleve mucho tiempo, pero lo que ya va viendo algún resultado, algunas cosillas que van saliendo? Pues en este momento lo que estamos trabajando, porque bueno, no tenemos muchas posibilidades, pero las que vamos teniendo, eso sí, siempre apoyados por el equipo directivo, y en eso quiero agradecer públicamente que el equipo directivo siempre ha estado apoyando al proyecto y sigue apoyando al proyecto. Estamos trabajando en este momento fundamentalmente en dos líneas, que es el trabajo con alumnado, con ese punto de encuentro en donde ya participan unos 12 alumnos, alumnas, alumnes. La mayoría son de formación profesional, por tanto, la mayoría son mayores de edad, y empezando a trabajar también con personas de la ESO. Recordamos que el número 1 es el instituto más grande de Asturias, con horario de mañana y de tarde. En este momento, la única persona que tiene algo de dedicación a este proyecto en tiempo de recreos soy yo, como coordinadora del proyecto en el IES número 1. Entonces, bueno, tenemos muy pocos recursos para poder trabajar con el alumnado en este tiempo de recreos, que a veces son de 15 minutos y otras veces son, sobre todo por la tarde, de media hora con los mayores de edad de formación profesional. Entonces, bueno, es un tiempo corto en que podemos ir haciendo cosas. Y con ellos, pues, nos hemos reunido pues para dar a conocer el punto de encuentro, pues para poder hacer, por ejemplo, hemos hecho un folleto sobre qué es el punto de encuentro y sobre, bueno, primero hemos trabajado la idea de para qué puede servir un punto de encuentro, y ellos han ido exponiendo pues sus necesidades y qué es lo que necesitarían en el centro, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hemos hecho un tríptico que ya está en Canva, pero ahora ya en breve lo tendremos en papel, en colaboración con la red educativa de apoyo LGTBI de Asturias, que nos financia a través de, con el dinero de del Observatorio Asturiano de la Lucha contra la LGTBfobia en Asturias. Y entonces, bueno, ahora ya lo tendremos en papel, podemos también tener ese recurso a mayores, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, ya sabes que los jóvenes, lo que funciona mucho es en base a las redes. Entonces, bueno, pues ellos están trabajando en torno a los contenidos que vamos hablando cuando nos encontramos, pues van subiendo pues desde música, en YouTube o Spotify, también en redes como Twitter. Bueno, vamos trabajando cosas así que podría ayudar a otras personas que nos acercan al punto, y quienes se acercan al punto, pues es un punto de encuentro donde expresan qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cómo nosotros pues le podemos decir cómo les podemos ayudar. Y en este caso, si hubiera otro tipo de intervención en colaboración con orientación, pues buscaríamos alguna derivación pues hacia algún lugar especializado donde pudieran tratar alguno de los problemas que pudiera plantear el alumno, la alumna o la alumne, ¿no? Esa sería en cuanto al alumnado. Y después tenemos el profesorado. En colaboración con el Centro de Profesorado y Recursos de Gijón, llevamos desde el mes de octubre pues llevando a cabo actividades de formación en las que han participado pues personas muy reconocidas en el mundo de educativo y LGTB, como pueden ser Charo Alises, que es una activista, abogada, que trabaja en Andalucía, Camino Baró, que es una de las personas pues que ahora mismo representa el movimiento de la intersexualidad o de características sexuales diversas, y también empezamos el curso con Iván González, que es la persona que lleva la formación en este momento en Asturias desde la Oficina de Atención a Víctimas de LGTBI-fobia, que está financiada, subvencionada por el Observatorio Asturiano. En este momento tenemos esta formación, llevamos desde el mes de noviembre con formación con 36 profesores y profesoras de toda Asturias, en donde hay, creo recordar que son 5 centros participando, no solo es el IES número 1, sino que participan otros centros, y tenemos varios subgrupos de trabajo, que es educación especial, secundaria, ciclos formativos y también orientación. Entonces, bueno, dependiendo de las necesidades de cada profesorado, pues también vamos analizando, viendo y proponiendo actividades que se puedan llevar a cabo en los centros educativos. Y en este momento, pues en estos meses, es lo que hemos hecho. Yo también llevo pues un tiempo de baja y es verdad que ahí pues no he podido hacer todo lo que me hubiese gustado. Hemos empezado el proyecto en el mes de octubre. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido hasta ahora, y con el tema de familias pues estamos en colaboración con orientación, si hubiera algún tipo de necesidad de acompañamiento, de colaboración con alguna familia, pues también directamente con alguna de las personas o con alguna entidad con la que colaboramos, pues también habría un trabajo cooperativo. Quería preguntarte también, este tipo de proyecto así de, bueno, creación, resumiéndolo mucho, simplificándolo mucho, creación de un espacio seguro, un lugar de encuentro de personas LGTBI en secundaria, ¿es un proyecto pionero? ¿Hay otras experiencias en Asturias o fuera de ella? ¿O es un poco algo que puede marcar también una pauta o algo que pueda ser? A ver, así servir. Que recuerde yo, en Asturias, Tino Burgos, en Pravia, tenía una tutoría LGTBI, pero ya hace muchísimos años que ya está jubilado, me parece. Pero nuestro referente, el año pasado participamos en el mes de abril, algunos profesores y profesoras de aquí de Asturias, en el primer congreso galego de apoyo educativo a las personas LGTB. Ahí, bueno, vimos, y anteriormente habíamos tenido relación con ellos por correo electrónico, a través de las redes sociales, viendo lo que es lo que estaban haciendo, incluso, bueno, en algún momento nos hemos encontrado, de qué es lo que se estaba haciendo en Galicia. Yo creo que ha sido el modelo referente, el modelo de Galicia, de cómo se estaba trabajando desde los distintos centros, que ellos ya son muchos más profesores y profesoras y profesores, son cerca de 80 personas asociadas, hay una asociación, igual que aquí se creó después, a imagen y semejanza de Galicia, se creó aquí en Asturias la red educativa de apoyo LGTBI de Asturias, y esta está funcionando desde hace un año, desde enero del 2022, está funcionando aquí, y entonces, pues bueno, ahí, fuimos viendo modelos de lo que se estaba haciendo en Galicia, y también con la realidad, con la realidad asturiana y con las posibilidades y recursos que teníamos en Asturias, pues yo participo de la red educativa de Asturias de apoyo LGTBI, y desde ahí veíamos, bueno, pues empezar, ¿no? Y bueno, yo tuve la posibilidad de presentar un proyecto en el centro. El centro, pues lo presenté en junio, el 29, el 30 de junio del 2022 al equipo directivo. Se habló un poco en el claustro de fin de curso, pero se aprobó en septiembre de 2022 para poder empezar a trabajar como proyecto de centro. Entonces empezamos como ese proyecto de centro, con unas características especiales. Pues el entorno gallego no es lo mismo que el entorno asturiano. Es el centro más grande de toda Asturias, con mucha diversidad de ciclos y de horarios, ¿no? Entonces, bueno, tiene su complejidad, y ahí estamos intentando hacer, con los pocos recursos que tenemos, que probablemente para el año que viene serán más, porque bueno, yo creo que se está viendo que es importante y que está dando una respuesta al alumnado del centro. El equipo directivo lo apoya, el claustro lo ha apoyado, y por tanto ahí vamos a seguir trabajando. Y bueno, el referente eso principal está en Galicia, pero hay otros lugares, en Madrid, en Andalucía también, en varios centros, ahora no creo que es en Málaga, hay varios centros en donde se trabaja desde esa perspectiva, ¿no? Perspectiva, por otro lado, que está apoyada en la LOMLOE, que está apoyada en la Ley de Protección de los Menores frente a las Violencias. La nueva ley de familias introduce también pues toda la diversidad sexual y de género y de características sexuales diversas, ¿no? Quiero decir que a nivel legislativo, la ley LGTB que se aprobó el 1 de marzo, ¿no? Estamos a pocos días de que se ha aprobado, pues a nivel legal nuestra orientación, la orientación del proyecto Arcoiris en el IES número 1 va en esa dirección, en la dirección legislativa, en lo que desde el Gobierno de España es aprobado en el Congreso de los Diputados y Diputadas, y se ha aprobado con el apoyo de, se entiende, que de toda la ciudad, o de la amplia ciudadanía que ha apoyado esos partidos políticos, ¿no? Y en Asturias, pues en este momento no tenemos ley, entonces, bueno, pues la que rige es la ley estatal, y las competencias específicas del Principado, pues se verá qué es lo que quiere hacer el Principado. Nosotros ya hemos hablado como red, ¿no? Como red educativa dentro del Observatorio Asturiano, de que la propuesta que ellos habían hecho de ley no daba respuesta a las necesidades reales del colectivo, y que, por tanto, cuando se ignora una parte del colectivo, pues no se está dando respuesta. No se habla de diversidad de género en ningún momento, y es la diversidad de género existe, ¿no? Las personas intersexuales o con características sexuales diferentes, diversas, también existen. Y toda esa realidad parece no existir en Asturias, ¿no? Por la situación en la que estamos a nivel intelectual, pues hay una parte fuerte dentro del feminismo que niega esta realidad y que quiere borrarla, ¿no? Al contrario, nosotros no queremos borrar a nadie, pero parece ser que sí se nos quiere borrar a nosotros, porque ni siquiera en las leyes de Asturias no aparece la diversidad de género, ni la situación de características sexuales especiales, ni muchas otras cosas que podrían ser legisladas a nivel educativo. Parece ser que ya desde hace años hay protocolos de intervención en los centros educativos, pero que no se ven, pero sí se han hecho. Entonces nos gustaría saber dónde están esos protocolos y por qué no se han implantado, ¿no? Ahora, pues está ahí Adrián Barbón, el presidente de Asturias, verá qué es lo que quiere hacer. Si quiere seguir guardando los protocolos en el cajón, si quiere seguir mirando hacia otro lado, o si realmente quiere dar una respuesta al colectivo LGTBI y en realidad a toda la sociedad, porque cuando se le niegan los derechos a un colectivo, se los niega a la sociedad. Nuria, precisamente hablando de eso, de borrar o de quitar de medio, de tapar determinadas cosas, hace 10 días aproximadamente salía en las redes sociales un texto que al final parece ser que no escribió nadie ni firmó nadie, donde donde se criticaba ese proyecto Arcoiris del IES número 1 y se te atacaba directamente cuestionándote la capacidad para poder estar coordinando ese proyecto. Cuéntanos un poco cómo, bueno, cómo recibiste esto y cómo lo estás viendo ahora unos días después. Bueno, como lo recibí, fue un aluvión de WhatsApp de apoyo, de apoyos de personas, incluso que me sorprendieron porque igual no están cercanas a mí en mis pensamientos o en mi discurso de la situación en relación con las personas trans fundamentalmente empezaron a llegar bastantes WhatsApp para darme ánimos y para apoyarme. Yo decía, ¿pero por qué me dais ánimo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy de baja, no me he enterado de nada. O sea, yo lo único que estoy pues en mi casa, tranquilamente. Pues es que llevo desde el día 26 de enero, ¿no? Y entonces no estaba... Pero sí que es verdad que el 16 de enero era comadres, ¿no? El día de comadres, eso y que es, pues mucha gente se ha reunido. Entonces, pues ahí yo creo que a alguien se le ocurrió, pues ¿por qué no podemos hacer un escrito en contra, pues de todo esto? Recordemos que el mismo día 16, ¿no? Se aprobó la ley. O sea, se aprobó la ley y era el día de comadres y, por tanto, yo creo que hay algunas personas pensaron, pues no estamos de acuerdo con la ley y tenemos una pataleta y vamos a ir contra algo. No creo que fuera contra mí especialmente, porque se me utilizó a mí para ir contra la ley y ni siquiera, bueno, el proyecto es una forma de atacar a la ley, ¿no? En el fondo, yo creo que hemos sido pues una diana. ¿A quién se le puede atacar? Pues bueno, al proyecto Arcoiris, en donde está Nuria, pues bueno, pues vamos ahí y vamos a machacarlo. Es verdad que a ver, hay tres cosas, ¿no? Una es esta, machacar el proyecto para que no salga adelante, meter miedo y que nadie se atreva a hacer ningún proyecto en ningún otro centro de Asturias. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. A quien haga un proyecto de atención y acompañamiento a personas, alumnado, familias, profesorado LGTB, pues vamos a ir contra ellos, ¿no? Entonces es como generar el miedo, señalar, para que nadie se atreva, porque va a saber qué es lo que le va a ocurrir a quien haga este tipo de proyectos. Por otro lado, se va contra el centro. O sea, hay un momento del texto en el que se dice, pues de una manera muy dura, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el centro? Espera, incluso lo tengo aquí, si lo puedo leer, ¿no? Un momentito. En relación al centro, ¿qué criterios sigue el centro para permitir que esta persona construya lo que entiende por espacio seguro para el alumnado del instituto, ¿no? ¿Qué responsabilidades sobre todo esto? Esto me parece serísimo. ¿Qué responsabilidades va a asumir el centro ante, por ejemplo, una de transición, un suicidio o una grave enfermedad derivada de los consejos amateur y las ocurrencias de alguien como yo, ¿no? Bueno, esto es muy serio. Esto es muy serio. Yo he tenido alumnas que se han suicidado, no por tema LGTBI, por otros temas. Por temas de abusos sexuales en la infancia, algunas, y otras por otros temas, ¿no? Y quien le pasa esto se queda tocada para toda la vida. Yo todavía me acuerdo de la última alumna que se suicidó y pienso en ella y me dan ganas de llorar. Entonces, meterse con algo así me parece cruel. Por lo menos cruel. Y bueno, pues ¿qué es lo que pretenden con todo esto? Pues no sé qué es lo que pretenden con todo esto. ¿Cómo vino, cómo dejó de venir? Pues yo creo que es una pataleta en la que se va en contra del proyecto, ¿no? Y después y contra el centro, pero por lo que decía antes, ¿no? Es por meter un poco el miedo. ¿Y qué van a por mí? Pues van a por mí también por Armando González, que es un alumno que está haciendo el ciclo formativo de promoción de igualdad de género. ¿Por qué? No sé por qué. Sí, supongo que sí. O sea, porque lo indican en el texto, ¿no? Armando forma parte de una asociación que hace años creó Eva del Fresno y Armando González para que las mujeres, fundamentalmente, después amplió también a hombres, pero para que las mujeres prostitutas pues vieran cómo querían situarse en el espacio, ¿no? Desde una perspectiva prorregulacionista. Y entonces, como también estamos con el tema del abolicionismo y demás, me imagino que sería para hacer daño también en esta dirección, ¿no? Pues, en todo el tema, pues fíjate que en el número uno son prorregulacionistas. Me imagino que sería ese daño por lo que introducen al alumno, que es un alumno, no es una persona adulta, porque en formación profesional tenemos personas adultas. Yo trabajo en ciclos de grado superior fundamentalmente y tenemos ahí, aunque después también hay, yo también estoy en el proyecto, tengo el proyecto, hay varias personas de la ESO, ¿no? En los que se han echado para atrás precisamente por este tipo de cosas. Cuando sienten que hay presión, cuando sienten que hay miradas, cuando sienten que hay discriminación, sienten miedo y se repliegan. Pues dos personas que iban a participar en el proyecto de la ESO se han echado para atrás. Estas son las consecuencias también de este tipo de agresiones, ¿no? Hacia un proyecto, agresiones que no llegaron a nada porque yo creo que se frenó. Se frenó porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo pues no era lo que esperaban, ¿no? O la reacción de mucha gente, de muchos colectivos, ¿no? De Feminismos por la Igualdad, pues generó un change. La Plataforma Feminista de Asturias también tuvo un post de apoyo. Y bueno, Jara Coscuyuela también escribió en Nortes. Vosotros estáis ahora mismo pues haciendo esta entrevista. Entonces yo creo que tuvo, pues la gente se dio cuenta que lo que decía ese texto pues no es como lo están contando. Y no es como lo están contando. Bueno, pues yo llevo desde los 13 o 14 años trabajando con jóvenes. Formación, pues tengo tres carreras universitarias, y entre ellas también otra de Teología y Máster en Doctrina Social de la Iglesia. Quiere decir que me pueden atacar por cualquier lado mi formación, que puedo dar información desde cualquier perspectiva. De izquierdas, pero también desde una perspectiva teológica, pero también desde una perspectiva de acompañamiento de menores, en el que toda la vida llevo haciendo, incluso, no solo antes a venirme, yo soy gallega, y he venido en 1999 vine a vivir a Galicia, hasta Asturias, y trabajo en Asturias. Y desde ese momento pues he trabajado en acompañamiento de menores, en proyectos vinculados con la atención, pues a lo que ahora se llama el PROA, ¿no? De los chavales y chavalas que tienen más dificultades, o que, bueno, pues que se sienten o que están en una situación de marginación, de exclusión. Bueno, pues intentan atacar por ahí, por mi formación. Quien me conoce sabe lo que hay. He trabajado en la universidad, soy trabajadora social. Antes de venir aquí trabajaba como trabajadora social. Aquí empecé a trabajar en educación. Vamos, mi currículum está en LinkedIn. Quien quiera verlo, que lo vea, ¿no? O sea que no. Bueno, intentan cuestionar mi formación y mi profesionalidad. Bueno, pues si lo quieren hacer, que lo hagan. Y quien quiera saber sobre lo que están diciendo, si es verdad o no, pues que lo vean en LinkedIn o que lo vean en, o que me pregunten, ¿no? Sobre todo que te pregunten. Que me pregunten, ¿no? Porque hay otra de las características, claro, otra de las cosas que yo quiero destacar también es que eres una persona súper dialogante, súper abierta a discutir, a debatir. No solo de estos temas, sino de cualquier otro tema que te parezca de interés y también, bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con esa parte, ¿no? La parte del aluvión de apoyos, de la gente que pueda estar de acuerdo ideológicamente contigo o no, pero que aún así dice, bueno, pues no se puede atacar de esta manera a una persona por sus ideas o por las iniciativas que está llevando a cabo. Y yo creo que eso es lo importante, que además, mira, hemos dado a conocer el proyecto Arcoiris, ¿no? Que estaba ahí naciendo y que probablemente, bueno, pues a alguna gente le dará cierto respeto, cierto recelo, pero también a otra gente a lo mejor le da por pensar que también se puede desarrollar en otro tipo de espacios, en otros institutos, este tipo de proyectos, ¿no? Y desde aquí te queremos también mandar nuestro apoyo desde Maravallu y desde Radio Caras, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, para que, bueno, pues cuando tenga que haber debates sobre el tema que sea, se hagan desde la tranquilidad y desde la calma y no desde esos ataques anónimos y ocultos, ¿no? Pues muchas gracias por darme esta oportunidad de poder, bueno, pues dar alguna explicación sobre lo que también ha ocurrido, ¿no? Y yo siempre estoy dispuesta a lo que has dicho. Yo creo que quien me conoce y quien no me, aunque sea por las redes, pues sabe que yo lo que intento siempre es buscar un punto de encuentro, un punto donde podemos dialogar, un punto donde podemos llegar a puntos en común, ¿no? Y desde ahí pues trabajar, y desde luego la violencia nunca es la forma para poder llegar a ningún lado, por lo menos yo así lo creo. Entonces os agradezco muchísimo que me habéis dado esta oportunidad también para hablar, y agradezco muchísimo a todas las personas a las que habéis apoyado el proyecto y me habéis apoyado a mí, y bueno, y que animo a que se hagan estos proyectos en todos los centros educativos, públicos, concertados, privados, porque esta realidad está y existe. Ahora estaba escuchando por la mañana de varios casos, ¿no?, de suicidios de menores, pues eran en centros concertados, no solo está en la pública, también está en la concertada, también está en la privada, porque los menores están ahí. Y por tanto, ahí tenemos que estar dando respuestas. Muy bien, Nuria, pues muchas gracias a ti también por atendernos, por contarnos todas estas cosas, y bueno, que te recuperes pronto y que puedas seguir avanzando también con ese proyecto del Punto Arcoiris. Eso siempre, no me van a parar, a mí desde luego no me van a parar. Muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras y a todos vosotros. Gracias, tal vez. La palabra sororidad deriva de la hermandad entre mujeres. El percibirse como iguales que deben aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. Opresión. Ser sabias curanderas, las juzgaron, las mataron, las quemaron en la hoguera. Sororidad, solidaridad, la empatía entre mujeres debe hacerse realidad. Lucha por defender tus derechos, lucha por la igualdad entre los sexos. Lucha, pero no toques a las demás, recuerda que entre todas lo podemos realizar. Lucha por defender tus derechos, lucha por la igualdad entre los sexos. Lucha, pero no toques a las demás, sabemos que entre todas el mundo puede. Por llamarnos feministas, somos mujeres que viven y que sienten, somos iguales del oriente al occidente, siembra la empatía entre nosotros, lucha de frente, educa nuestra siestra que nos la lleve la corriente, libera ya tu mente, no seas indiferente, somos una sola, no lo dudes, sé valiente, libera ya tu mente, no seas indiferente, somos una sola, no lo dudes, sé valiente. propia confusión. No ataques a tu hermana y promueve nuestra unión. El mundo sigue errado promoviendo la opresión. Despierta el cuento de hadas y toma rienda tu timón. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, seguimos aquí en Radio Crash y bueno, vamos a ya en la última parte del programa a hablarte del Festival de Málaga, Festival de Cine de Málaga, que va a tener lugar del 10 al 19 de marzo. Y la terrorista del sabor. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. ¿Y cómo dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Pues como te decíamos, esta 26 edición del Festival de Málaga se celebra del 10 al 19 de marzo con una programación que acogerá más de 200 audiovisuales entre todas sus secciones, largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, series de televisión y una gran variedad de contenidos y actividades paralelas para todos los públicos. Asimismo, el certamen malagueño se convertirá de nuevo en punto de encuentro del audiovisual en castellano en su consolidada área de industria MAFIZ, la Málaga Festival Industry Zone. Mi rabia ya no baila sola, y aunque me sigue faltando saliva, mientras siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? La sección oficial de la que te hablaremos ahora incluirá 22 películas, 20 de ellas a concurso, 12 españolas y 8 latinoamericanas, y ya que las películas de inauguración y clausura están fuera de concurso. A ellas hay que sumar 17 películas en sección oficial no competitiva bajo el nombre de Málaga Premier, en un conjunto de trabajos que merecen ser vistos y ganar el aplauso del público, según su director Juan Antonio Vigar. Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo, de Daniela Fejerman, inaugurará el festival que clausurará Como Dios Manda, de Paz Jiménez, ambas fuera de concurso. Seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita para que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Ahí vamos. Yo no tengo ganas. hemos hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú peluras diestras ley? No. Seco. ¿Eres médico? Yo no. Ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Y me los quiero comer. Una de las películas que estará en esa sección oficial en Málaga es 20.000 especies de abejas, la película de Estíbaliz Urresola Solaguren, que ya se ha presentado a nivel internacional en Berlín con ese premio a la mejor interpretación para su actriz protagonista, Sofía Otero. ¿Tú sabes bien? Ay, Gawa. Eta orain hiru vuelta emango dizkio guzuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial, que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Suelta con mamáis. Mienta con el niño y batera. Lagundu nahi dizuet bestek. Zer dezu, zer dezu, isiltasunea. Estaba ese tráiler de 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola, como una película que protagoniza Sofía Otero, Patricia López Arnaiz y Anne Gabaraín. Coco, de 8 años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarla Aitor, pero no se reconoce en ese nombre. Su madre, Anne, aprovechará las vacaciones para viajar con sus 3 hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas. Este verano, que cambiará sus vidas, obligará a estas mujeres de 3 generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. Hola a todos. Os he citado las 3 parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Esto qué es? ¿Cuánto misterio? No deberíamos presentarnos antes. Y el último trabajo de Gerardo Herrero es, lleva por título Bajo Terapia, una película protagonizada por Malena Alterio, Alessandra Jiménez, Fele Martínez de Bogarte y Antonio Pagudo, entre otros. 3 parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. La mecánica propuesta alienta a que opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. ¿No estamos pagando a Antonia? Pues que sea ella la que lo solucione. Está claro que no tienes ni idea de psicología. Entreno para manejar mejor la eyaculación. Me niego yo a hablar de eyaculación aquí. ¿Cree que no sabéis que ahí está el punto G? Le pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó, ¿o no fue así? ¿Falta por descubrir alguna mentira más? ¿Lleva pilas? No, funciona con baterías. Marta. Tienes 12 velocidades. Marta, ¿quieres soltar la mierda esa ya? Pero Marta, que no bebas más. Suelta el vaso. Se acabó, nos vamos. Nosotros nos vamos. Quiere manejarte, que hagas lo que él diga. ¿No te quieres quedar? Sí, yo me quiero quedar a leer el último sobre. Me siento. Me siento sospechosa frente a ti. Eso, Felipe pasa los días andando en bicicleta con sus amigos por las calles vacías del balneario donde vive, rapeando freestyle y yendo a clases de teatro a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras y al despertar las escribe. Ante la posibilidad de audicionar para una película, se escapa a la capital donde se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace 8 años cuando su padre murió. Ese es el argumento de la película Desperté con un sueño de Pablo Solar, una coproducción argentina y Uruguay. Ahora entiendo por qué repitió. Mi amiga quiere que hagas como una especie de casting. Tendrías que ir a Montevideo. Imposible. La vida dice que no. Pero yo sé que nos vemos en el final. Miedo a la caminata, miedo a la laguna, miedo a la noche, miedo al día, miedo al sol, miedo al miedo. No te soporto más. ¿Por qué me llamas por mi nombre? ¿Y cómo quieres que te diga? Soy tu abuela. Yo necesito que tú me creas esto. Nosotros fuimos muy felices los tres. ¿Por qué mientes? Le digo chao y se queda esperanzada. Pues sabe que... No estoy tranquila, estoy preocupada. ¿No parece? Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. ¿Lucas? No sé por qué te hice caso. Y el chileno Matías Vice presenta El Castigo, una película en donde Ana y Mateo buscan a su hijo después de haberlo dejado unos minutos solo como castigo por portarse mal. Esta búsqueda desesperada tiene como escenario un bosque y una carretera y se desarrolla en tiempo real. En 80 minutos la pareja tendrá que enfrentarse al miedo, a la culpa, a la fragilidad de su unión y a la más dura de las revelaciones. Una parte de Ana espera no encontrar a su hijo porque no ha sido feliz desde que nació. Yo no soy una mala madre. ¡Lucas! Relájate, lo vamos a encontrar. ¿Tú no estás entendiendo lo que está pasando acá? Cagamos, esto ya no se puede tapar ni ocultar con más mentiras. Señora, cada vez que usted me mira, me está juzgando. Ana. Debes pensar que soy un monstruo. No. Es la primera vez que me atrevo a confesar. ¿Confesar qué? Te ha llamado un tal Pichunito, Pichulito, algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso. Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mira que era linda la guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. Ahí se puede reconocer la voz de Darío Grandinetti, que protagoniza junto a Mercedes Morán esta película, Empieza el baile, de Marina Sereseski. ¡No, coño, que no! Ahora se hace el gallego también. Yo te prometo que en dos días está de vuelta. ¿No te acuerdas de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan y fuimos portada del New York Times? ¿Escuchaste cómo pronuncia? El New York Times, Ronald Reagan. ¡Qué paquete! No podés esperar un poquitito que ahora vamos a parar. Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Hoy poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevó a compartir escenarios, viajes y vida. Junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje en busca de respuestas que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Esto es una locura. La verdad, hermano, lo linda que era. ¿Qué era lo que es? A lo mejor hoy es el día de decir verdades. Pichu, cállate. Joder. Con todas me engañaste, con las vestidoras, con la bailarina. No empecemos, por favor. ¿DNI? Es necesario. Son las normas. ¿Qué es la policía? ¡La madre que me parió! Dale, dale. Yo con vos bailo hasta el himno nacional. Qué exagerado. Estamos calladitas, ¿no? Tengo miedo a la lengua al gato. Una vez que Alicia entra en la madriguera, el agujero de repente se convierte en otra cosa. ¿Te ves? ¿Te ves ahí? El túnel cambia de sentido. Pequeñita, indefensa. Y tanto Alicia como el conejo se precipitan por lo que parecen las paredes de un pozo sin fondo. Pablo Maqueda presenta su primer largometraje de ficción en este Festival de Málaga, La Desconocida, protagonizado por Laia Manzanares y Manolo Solo y Eva Llorac. Carolina es una joven ingenua y encantadora que conoce a Leo a través de un chat. Él es un hombre adulto que se ha hecho pasar por un chico de 16 años y, engañándola, ha conseguido quedar con ella en un apartado parque de la ciudad. Pero a medida que Leo conoce a Carolina, empieza a sospechar que quizá ella no es tan inocente e inofensiva como aparenta. Sí. ¿Y tienen con ustedes los documentos de su representante legal? Sí. Y desde Panamá llega la producción firmada por Katia G. Zúñiga, Las hijas. ¿Son hermanas? ¿Cuánto tiempo se quedan en Panamá? Una semana. ¿Y a qué vienen? A ver a nuestro papá. Turismo. Vacaciones de verano. Dos hermanas, Marina, 17 años, y Luna, de 14, viajan de Costa Rica a Panamá para buscar a su papá ausente. Mientras lidian con roces que surgen entre ellas, encuentran el espacio para explorar sus deseos, nuevas amistades, amantes y skate, en un viaje hacia la emancipación en el que aprenderán la virtud de simplemente pasar el rato. Buenos días. Buenos días. Vengo a cancelar la línea de teléfono de mi mujer. ¿Y algo que pasó? ¿Está descontenta? Pareceu. Siento moito. Y otra de las películas esperadas en este festival de Málaga es Matria, de Álvaro Gago, protagonizada por María Vázquez, Santi Prego y Soraya Luaces. Ramona, una mujer de 40 años, vive sumida en un contexto laboral y personal tenso y precario en un pueblo de la costa gallega. Hace malabarismos con múltiples trabajos para mantenerse a flote y proporcionar un futuro mejor a su hija Estrella. Pero cuando Estrella está preparada para tomar su propio camino, Ramona se da cuenta de que por primera vez puede hacer algo por sí misma. Só faltaría o certificado de defunción. ¿Perdón? A copia do registro civil. Non me diste nada disso. Xa, pois eu sen ese documento non podo tramitar a baixa, sen cobrarlle unha penalización por romper o contrato, claro. Como? Que precisaría ese certificado para... Sabe vostede que levades 5 meses cobrando pola liña dunha persoa afinada? A nos esa notificación non nos consta. Pois será culpa da persoa coa que falei por teléfono. Eu non sei de quen é a culpa, pero se non nos dá o certificado non podo tramitar a baixa, entende? Dame o teléfono, por favor. Señor Pepe. Temos que volver outro día. Espera un segundo. Que quere vostede? Déxeme o teléfono. Para que? Déxeme. ¡Ya voy! Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice... Ya sabes, y desde Colombia llega Rebelión, de José Luis Rugeles Gracia. Nosotros estamos respondiendo el llamado de África. Una película que retrata a un vulnerable y anónimo Joe Arroyo, quizá el cantante colombiano de salsa más importante de la historia, en su viaje claustrofóbico por diferentes momentos de su vida. Un genio musical, cantante y compositor, la música y la voz única de Joe no se pudieron contener en el escenario. Cuando el tirano mandó. La música de nosotros es una lucha por la paz. Por eso es que para los políticos es tan peligroso. Me encanta. Todavía le falta. Mejor grabar esa canción. No. Yo hago esa canción y me muero. Vamos a grabar otra. Deja que te cuente lo que vivió mi gente. Escucha bien atentamente. Deja que te cuente lo que vivió mi gente. Esa canción es lo que yo más quiero hacer. Me estoy muriendo. Tú no te vas a morir. Soñé que estaba a punto de cantar y no podía, imagínate. Tú nunca vas a dejar de cantar. Yo es infinito. Y también tuvo su estreno internacional en Berlín y se va a proyectar en esta sección oficial en Málaga, Sica, la película de Carla Subirana. Una película que en su reparto cuenta con Thais García Blanco, Nuria Prins y Marco Antonio Florido Añón. Sica está obsesionada con que el mar devuelva el cuerpo de su padre después de un naufragio en la Costa de la Morte de Galicia. Mientras recorre los acantilados, conoce a Suso, el cazatormentas. Sica investiga las circunstancias del accidente y se adentra en un viaje doloroso de descubrimiento. A sus ojos, el pueblo marinero donde ella ha crecido, marcado por la brutalidad de su océano y el creciente desequilibrio de su naturaleza, ya nunca volverá a ser lo que era. también Mario Hernández presenta en esta sección oficial del Festival de Málaga Treguas, una película protagonizada por Salva Reina y Bruna Cusí. Ara y Edu son amantes desde hace una década, cuando eran una actriz y un guionista novatos. Al margen de sus relaciones oficiales, siempre encuentran un momento para estar juntos, no así en sus vidas. Ahora mismo los dos mantienen relaciones serias, muy serias en realidad, con sus respectivas parejas. Tras un año sin verse, aprovechan un festival de cine para encontrarse, pero ni siquiera esa tregua tan deseada está libre de las mentiras y nostalgias que dominan su vida real. No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos. Es que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión de un amante? ¿Cómo que por qué? Por las fotos. Me has dejado allí sola, me dejas tirada y tú te crees que me gusta. O sea, no sé, madura, Edu. Igual necesitamos treguas de una vida feliz. Yo creo que necesitamos treguas de todo, ¿no? Y desde México llega Zapatos Rojos, una película de Carlos Echelman Kaiser. La policía. Lo siento. Artemio, un anciano granjero, vive en un pueblo perdido en las montañas mexicanas y su vida transcurre lenta y sin sobresaltos hasta que recibe una impactante noticia de la capital. Cuando decide partir hacia la ciudad en busca de redención, se encuentra frente a un mundo brutal y desconocido. Yo lo que quiero ver es a mi hija. Me llamo Damiana. Dicen Tacho. Todas las cosas importantes que hacemos, siempre las hacemos demasiado tarde. Y también desde nuestro país codirigen La Llegada a Pong Entry Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. La película que protagonizan Alberto Amán, Bruna Cusí y Ben Temple, que nos cuenta la historia de Diego, un urbanista venezolano, y Elena, una bailarina contemporánea de Barcelona, que se mudan a Estados Unidos con sus visados aprobados para empezar una nueva vida. Pero al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Newark, son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde dos agentes fronterizos les someten a un proceso de inspección y a un interrogatorio psicológicamente extenuante en un intento de descubrir si la pareja tiene algo que ocultar. Hasta aquí llegamos con esta sección oficial del Festival de Málaga y seguimos ahora en unos instantes hablándote de más películas del Festival de Málaga. Diego Hernández Armas. Agua para la mamá. Quien bien te quiere te hará sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Madre soltera. ¡Vamos ya! ¡Ahí! Seguimos hablándote de proyecciones que van a tener lugar ese Festival de Málaga. Vamos ahora también con la sección oficial, en este caso de documentales, esas películas de no ficción que también tienen un importante recorrido en el Festival de Málaga. Yo estoy haciendo un documental que es sobre mi padre. ¿Tu padre era de acá? No era de acá, era de Montevideo, pero murió acá, en la playa, en Salinas. Lo encontraron ahogado en la playa. Desde Uruguay llega el retrato de mi padre en la película de Juan Ignacio Fernández Hop, que precisamente, pues como escuchábamos en el tráiler, habla de eso. Su padre fue encontrado muerto en la playa con psicofármacos entre sus cosas. A pesar de la sospecha de suicidio, mi madre, psiquiatra de profesión, consideró innecesario hacer la autopsia. Yo tenía 8 años. 30 años después, munido de una caja con sus pertenencias, me lanzo a la imposible resurrección, envuelto en la niebla de la enfermedad psiquiátrica, los misterios de la musicoterapia y el cuestionamiento de mi madre a cada uno de mis hallazgos. Por respeto a su memoria, siempre traté de evitarlos. Yo no te logro transmitir, o quiero ser como cuidadosa, yo qué sé. ¿Por qué quieres ser cuidadosa? Ya está, basta con eso de cuidadosa. Bueno, pero, tengo 36 años. Pero no es cuidadosa solamente contigo, es como cuidadoso con el otro. Quizás sea un espíritu médico, en que uno cuando da un diagnóstico, bueno, ahí habrá quien lo dice así desaprensivamente, ¿no? No maldigáis el alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. Nadie sabe qué causas, qué tormentos lo arrojaron de las plazas de la vida. Eso nunca lo vamos a saber de Juan José, qué pasó. Y Pablo Levi, desde Argentina, presenta su documental Julia, no te cases. Fotos, vídeos caseros y sobre todo una serie de audios grabados sin el consentimiento de Julia son la esencia de esta película, que cuenta la historia de una mujer que se casó a pesar de tener muchas dudas y que nunca se cansó de buscar su propia felicidad. Era lindo. Y de toda la gente que había en el casamiento, se acercó y me miró a mí. Recuerdo que me di la vuelta, iba caminando por la valle, lloraba y mi mamá, pobrecita, mi mamá me dice, Julia, no te cases. No sé si te alivié años de análisis o vas a tener que meter tu cabeza dentro de una analista. Lo que se hereda de Victoria Linares llega desde la República Dominicana. Un comentario casual revela a Victoria su parentesco con Óscar Torres, cineasta queer, desconocido y políticamente activo durante la dictadura en Dominicana. Así empieza un viaje de autodescubrimiento a través de la reconstrucción de sus recuerdos íntimos vividos en el Caribe autoritario de 1950, recreando así guiones no producidos que la familia borró. Siempre hay gente familiar que cubren esa herida, no con una sábana, ¿no?, sino con un pedazo de bronce. Y Alba Cross Pellicé y Nora Haddad Casadevall dirigen otro documental que lleva por título Alteritats, Otredades, una película que recoge la voz de diferentes vivencias lésbicas de 4 generaciones residentes en Cataluña, una genealogía. un recorrido muy íntimo de vidas que se van entrelazando, a través de las cuales vamos descubriendo en qué consiste cohabitar en un mundo estructuralmente heterosexual y a la vez formar parte del colectivo LGTBIQ+. Alteritats es un material emotivo y contemporáneo que lleva a la pantalla otras vidas posibles. Per exemple, si un noi trans pren 8 dosis diàries de crema al cos, jo en prenc 4. He vivido bastante rechazo de las lesbianas hablando de mi trabajo, porque, no sé, es que ellas igual lo vean como una traición a mi sexualidad, ¿no? Ya estamos en el bar. Me vienes a llamar negra y lesbiana. Yeah. Es como, your white privilege is showing off, porque a ti no te voy a llamar blanco. O no te voy a llamar blanco hetero. Me encanta decir. Si ens aparto d'aquesta llum absurda del dia, que no deixes cardes i rescato la nit, qui temerà més? Paloma Zapata presenta la película La Singla, un documental que nos cuenta la historia de Antonia Singla, que nació sorda y aprendió a bailar sin escuchar la música. Con solo 17 años revolucionó el mundo del flamenco, pero desapareció de los escenarios antes de cumplir los 30. Eso me resulta tan extraño, no haber oído nunca antes hablar de La Singla. Yo no he escuchado ese nombre en mi vida. Ni yo. Con la edad que tengo es la primera vez que lo escucho. Esto es campo. Campo. Medio siglo después, una mujer tropieza con unos antiguos archivos de La Singla y queda cautivada por su enigmática presencia y una pasión que va más allá del baile. Tratará de desentrañar el misterio que rodea su desaparición y de encontrar a La Singla para escuchar en primera persona su desgarradora historia. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en El Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar. Así que sus vecinos la apodaron La Mua. La Singla era una niña encantadora, que le gustaba jugar como a los niños, que siempre estaba contenta, siempre estaba dispuesta, todo le parecía bien y disfrutaba. Y pensábamos, Dios mío, esta criatura, con el problema que tiene, porque es sorda, ¿cómo es posible que baile con baile? Y desde Paraguay, Sofía Paoli Torné presenta Guapoy, una película que nos habla de Celsa, que habita la penumbra de su dormitorio cubriendo de raíces su cuerpo. Ella vive buscando remedios que alivien sus dolores causados por la tortura que vivió hace 45 años durante la dictadura militar en Paraguay. Recolecta y muele semillas y hojas, pero en ese ambiente el sonido de las habitaciones se interrumpe de golpe con voces que reivindican la dictadura de Stroessner. Sobre la tierra húmeda, Celsa mantiene su cuerpo entre plantas, insistiendo en el encuentro consigo misma. 9, 10. Cuando lo estás viviendo, todas las garras pones para salvar una situación. Estoy adoptando el romero porque dice que ayuda a la memoria. Mira, ropita que yo guardaba, o esto antes de caer en la prisión usaba, porque la pancita era chica todavía, ¿verdad? Creo que no tengo más fotos con él, porque en la clandestinidad no se sacan fotos. Muy simbólico, desde luego, para emboscada ahí, en ese penal. Okay.